acá para La Casa Está Diciendo, de Radio Semilla, la Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson. En la confección, junto a Caballito por la Memoria, de la placa con el nombre de Irma Lacer de Carrica, colega detenida desaparecida hace 46 años, en abril de 1977. Hoy es 22 de abril, donde la escuela cumple 136 años, así que es un día muy significativo para toda la comunidad educativa. Estamos con dos profesoras, la profesora Virginia Caroso y la profesora Noemí Viveros, y queríamos saber qué significa este día para ustedes. Es un honor poder presenciar con gente que ha vivido, que ha sufrido y que es parte de nuestra memoria, y poder honrar a los que no están físicamente con nosotros. Para mí, siendo egresada a Grierson y pudiendo tener la oportunidad de ser docente, de ser egresada y de poder encontrar un colectivo de docentes comprometidos con la memoria, nos llena de orgullo, y convoco además a que más de nosotros, o egresados o enfermeros detenidos desaparecidos, sean homenajeados continuamente y que tengamos memoria viva. Y aprovechamos para invitar el 12 de mayo, el día donde vamos a emplazar la placa en la escuela, Día Internacional de la Enfermería, a partir de las 17:30 horas en Ambrosetti 601.